Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Hoy con la compañera Natalia ahí en la operación técnica en La Retaguardia y Julio Pardo en la 690. No está tampoco mi co-equiper Ernestina Aria, que sigue de vacaciones y me parece muy bien. Yo tampoco estoy en el estudio Víctor Basterra, estoy en Atenas, en Grecia, y puedo comentarles en el día de hoy cómo se han desarrollado estas elecciones del domingo pasado, en el cual triunfó el partido Syriza, una coalición, un partido donde se agrupan más de 11 sectores y movimientos de izquierda y de centro izquierda, y que han triunfado con más de un 36% sobre su segundo, que era el partido de gobierno, el PASOK, un partido también que venía gobernando el país en una alternancia bipartidista desde hace más de 40 años. Grecia es un país que viene hace 4 años como mínimo pasando unas penurias económicas, donde un 27% de la población está desocupada, donde no hay salud, está destruida la salud pública, la educación también tiene unos niveles muy bajos y ni que hablar los salariales. Una película que Argentina ya la vivió, que la vivimos en la década de los 90 hasta el 2001, 2002, donde los planes neoliberales exigidos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás organismos internacionales, lo que venían exigiendo siempre fueron ajuste más ajuste. Bueno, el pueblo de Grecia se cansó. El pueblo de Grecia no votó porque es de izquierda, no votó porque es de centro izquierda, votó algo distinto, votó algo que, como a mí me comentaba un chico de 20 años, estudiante, en una carpa que estaba montada en una de las plazas principales de Atenas, cuando yo le comenté en mi mal griego, por supuesto, porque no lo hablo, pero en su muy buen castellano, a pesar de sus 20 años, cuando yo le pregunté por qué un chico de 20 años votaba Syriza, él me dijo, porque con Syriza vamos a volver a vivir. Y me parece que eso resume lo que estaba pasando aquí en Grecia. Un dato para tener en cuenta: Grecia tiene 11 millones y medio de habitantes y el padrón electoral es de 9.800.000. A mí me hizo mucho ruido cuando me dieron esas dos cifras, porque no podía entender que hubiera tan poca separación entre los habitantes y los votantes, porque generalmente eso significa que prácticamente no hay jóvenes. O sea, de 11 millones y medio de habitantes, hay 9.800.000 que son mayores de 18 años. Y me decían, sí, que es el gran problema que tiene Grecia demográficamente. Tiene una población que uno caminando por las calles de Atenas, por lo menos, se da cuenta que el promedio es de 40 años para arriba. Esto es lo que estábamos viviendo en Grecia. Va a haber más informes, más comentarios, más datos que le vamos a ir acercando durante esta noche. Pero otro de los temas que sí quiero plantear es que el triunfo de Syriza no es un triunfo solamente mirado aquí en Grecia. Han participado este fin de semana muchas organizaciones sociales, políticas, agrupamientos de distintas partes de Europa que han venido aquí a darle su apoyo a Syriza y además de darle su apoyo a ver cómo, después de este triunfo, cómo después de la conformación del gobierno y la puesta en marcha de este gobierno, se puede trabajar en común para ver si esta experiencia puede ser llevada adelante en España, en Portugal, en Italia, que están sufriendo también todas estas políticas de lo que aquí se llama la Troika y que no es ni más ni menos que una serie de organismos internacionales como el Banco Mundial, como el Banco de la Comunidad Económica Europea y el Banco Central de Grecia, el Fondo Monetario Internacional. Es recíproco la expectativa que hay. Grecia empieza a andar. Vamos a ir a una pausa y volvemos después comentando una de estas cuestiones justamente, qué pasaba o qué nos decía una representante de estos grupos, que en este caso venía de Italia. Pero Nati, vamos a una pausa, un separador y después volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Este verano en la ciudad, refrescate en Buenos Aires Playa. Vení a disfrutar los juegos de agua y los inflables, las canchas de fútbol y vóley, las reposeras y las actividades musicales y culturales para toda la familia. Todo gratis, de martes a domingo, en el Parque de los Niños y en el Parque Indoamericano. En la ciudad, todos los días tenés algo para disfrutar. Cerca, gratis y al aire libre. Disfrutá el verano en la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas desde la ciudad de Atenas. Y les comentaba de las distintas organizaciones sociales y políticas, culturales e intelectuales que se habían hecho presente aquí en este fin de semana para darle su apoyo a este partido, a Syriza, porque veían la esperanza o la puerta que le abriría la esperanza a otros países de Europa. Pero vamos a escuchar a una mujer, Rafaela Bolini, que ella es italiana, y nos decía esto, Nati. Rafaela Bolini, yo soy de una de la asociación de sociedad civil, que es izquierdista pero plural, más grande de Italia. Tenemos 5.000 centros comunitarios autogestionados, 1.000.000 de miembros. Y yo coordino por esta asociación la relación con los movimientos sociales a nivel internacional. Somos 400 personas, el nombre que nosotros hemos dado a nosotros mismos es Brigada Calimera. Calimera, que es buenos días en greco, ¿no? En greco. Por decir que mañana la Grecia puede realmente dar el buen día no solamente a su país, pero también a toda la Europa y a la dinámica internacional, porque aquí se puede romper el bloqueo del pensiero único neoliberal que desde 30 años está al poder en Europa. Y somos activistas sociales, políticos, intelectuales, activistas de la sociedad civil, del sindicato, y todos nosotros hemos firmado un llamado en Italia que ha sido firmado para toda la izquierda, todos los pedacitos de la izquierda de Italia, pero todos juntos, no falta alguno, para decir que estamos que tomamos el compromiso no solamente de defender Syriza, el gobierno de Alexis Tsipras, que esperemos vamos a ver en pocos días, para defenderlo de los ataques que por seguro los neoliberales van a poner contra él, pero también que tomamos el compromiso para construir lo que realmente es importante para la izquierda de Grecia, la construcción de un campo largo de fuerzas en todos los países europeos y sobre todo en los países del sur, que son el laboratorio de las políticas de austeridad y de destrucción de los derechos de la democracia. Esto significa que nosotros tenemos la responsabilidad de construir una izquierda grande, larga, plural en nuestro país. Somos casi todos activistas de un listado electoral nuevo que se ha presentado a las elecciones europeas, el nombre es la otra Europa con Tsipras, porque pensábamos ya que aquí en Grecia estaba un punto crucial de la política europea. Conocimos los compañeros griegos desde los tiempos de Génova, del Foro Social Mundial en Porto Alegre, de toda la lucha que hemos hecho juntos en el movimiento altermundialista. Y ahora en nuestro país está claro, está un proceso que se está formando después de este listado electoral que ha unificado muchas partes de la izquierda fragmentada que nosotros tenemos, y que en las elecciones europeas hemos tenido la posibilidad de ganar tres parlamentarios del Europarlamento, que para un listado nuevo es bueno, pero ahora estamos en un percurso para allargare, come si dice, ampliare il processo. E sono cose molto interessanti. In questi giorni sta un grande incontro di un partito della izquierda che sta dicendo che si pone a disposizione, al servizio di un processo più grande. Nosotros, come la otra Europa, lo hemos dicho con la misma parola una settimana atrás in nostra assemblea, dirigentes y líderes y también activistas del Partito Democratico, que es el partido del jefe de gobierno, que dice de ser de centro izquierda, pero también es un gobierno neoliberal total. Muchos están empezando un proceso donde dirigentes y activistas se van dal partito. E nosotros pensamos que la victoria de Alexis Tsipras dará a nosotros l'impulso y la necesidad y también la esperanza que es necesaria, ¿no? ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando en España con Podemos? ¿También tienen una relación similar? Sí, porque estamos todos en el grupo del GUE, de la izquierda en el Parlamento Europeo, y también con Podemos conocimos el movimiento, porque muchos de nosotros, como yo, por ejemplo, venimos no de la izquierda partidaria, sino de la izquierda de los movimientos sociales. Y así esto yo pienso que también para ustedes que tú eres de Latinoamérica, es como un fruto después de muchos años de lo que hemos empezado en Porto Alegre. El proceso de Latinoamérica está llegando, está produciendo cosas, porque éramos todos, Iglesias, Tsipras, todos éramos en el movimiento altermundialista, todo. L'idea de una izquierda nueva, donde la unidad no está en contra de la radicalidad, ma donde la radicalidad antiliberista es la condición para construir la unidad, una unidad fuerte por una izquierda que tiene que ser plurale, pero plurale con un contenido muy claro, porque tenemos tantas culturas diferentes que piensan que en este momento el sistema neoliberal no se puede sufrir. Es imposible, no se puede pedir todo lo que la humanidad ha construido de bueno, y no podemos volver a una situación de desesperación total de la gente. Y por eso yo pienso que nosotros decimos que el tiempo es ahora. Bien, escuchábamos a esta activista, a esta militante de organizaciones sociales de Italia, Raffaella Bolini, y creo que resumió un poco lo que podemos decir de lo que significa el triunfo de este movimiento de Syriza, de este partido, para Europa. La esperanza está puesta en Syriza, pero también lo que se pudo ver y lo que yo pude conversar es que estos grupos saben que tienen que apoyar a Syriza porque la derecha, porque las corporaciones, porque los bancos, porque el sistema financiero los va a venir a atacar. Y saben que a Syriza no lo pueden dejar solo. Y no lo pueden dejar solo al pueblo que apoyó en Syriza y que confió en Syriza, porque es muy importante. Pero a su vez, esa consolidación de este proyecto político por parte de Syriza y del pueblo griego va a ayudar a que los otros países, como decía Raffaella Bolini, Italia, España, el sur de Italia, que es lo más desclasado, lo que está más lo que siempre la Europa del Norte, Gran Bretaña, Alemania, Francia, se han aprovechado de ellos. Bueno, hoy les han dicho basta. El camino a seguir es un camino con muchas piedras en el medio, lo sabemos. Pero también sabemos que si hay conciencia y apoyo, hay determinación, se puede llegar a cambiar esta realidad. Y como reitero, me decía este estudiante de 20 años griego, Grecia ahora se puede y puede ser vivida. Bueno, vamos a ir a un tema musical también de alguien que este fin de semana que falleció. Vivía en Grecia, vivía en Atenas, es ateniense. Los argentinos lo conocimos en la década del 70 y de los 80, es Demis Rousseau, y esas cosas que a veces se suceden, ¿no?, simultáneamente. Un pueblo que estaba festejando un triunfo, como el de Syriza, pero también un pueblo que tenía a este artista, a este cantante, como uno de sus ídolos, que ya no lo tiene más, falleció a los 68 años. Vamos a escucharlo un ratito en un tema musical. Si tus manos me hacen derecho, Verano en la ciudad, refrescate en Buenos Aires Playa. Vení a disfrutar los juegos de agua y los inflables, las canchas de fútbol y vóley, las reposeras y las actividades musicales y culturales para toda la familia. Todo gratis, de martes a domingo, en el Parque de los Niños y en el Parque Indoamericano. En la ciudad, todos los días tenés algo para disfrutar. Cerca, gratis y al aire libre. Disfruta el verano en la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar desde Atenas. Y de Atenas nos vamos a Buenos Aires porque estamos comunicados con Alejandro Bodar, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Y se preguntarán por qué Alejandro Bodar lo llamo. Bueno, porque con Alejandro Bodar el fin de semana nos encontramos en Atenas, porque él estuvo allí también participando en todo este fenómeno que fue las últimas horas de las elecciones en Grecia, y también fue partícipe de este momento, como dijo Alexis Tsipras, el flamante primer ministro, el hecho histórico para el pueblo de Grecia. Pero creo que ya lo tenemos en línea, ¿no? A Alejandro Bodar. ¿Cómo te va, Alejandro? Luis Angió. ¿Cómo te va, Luis? Bien, acá llegado al país. Recién llegado. Estaba comentando que, bueno, fuiste uno de los pocos, si no el único, que como dirigente político participó este fin de semana en este fenómeno que son las elecciones griegas, con el triunfo de Syriza. Y la óptica tuya, la mirada de ustedes, ¿cómo viste esto? ¿Qué te pareció? Bueno, creo que pudimos presenciar un cambio de ribetes históricos para Grecia, pero también de repercusiones enormes para Europa. Va a haber otro capítulo pronto de todo esto, que va a ser España, con Podemos. Y creo que, como siempre, toda lo que pasa en Europa termina repercutiendo como corrientes de opinión en Latinoamérica y el mundo. El cambio histórico es que por primera vez la izquierda radical supera a las viejas estructuras políticas de la derecha y de la socialdemocracia, y se erige en el poder. y creo que esto ha aterrorizado a los sectores de poder que venían planteando como única política el ajuste y la austeridad. Creo que se abre otro panorama y ahora los pueblos del mundo van a tener otro ejemplo de cómo se puede avanzar priorizando las necesidades de la gente, del pueblo. Creo que una de las primeras medidas va a ser aumentar el doble el salario mínimo, van a replantearse el tema de la deuda desde otra óptica, las privatizaciones. Bueno, creo que va a ser una mirada distinta que va a seguir impactando a los pueblos que donde sus gobiernos solo le proponen ajuste, ajuste y más ajuste. Claro, y hoy a la mañana el diario El País de Madrid, en una de sus notas, entre otras, titula que la Unión Europea acoge con bajo perfil a Tsipras y hará concesiones con cuentagotas. Dice, Berlín espera que Grecia prosiga con las reformas, cosa que me parece que puede ser una expresión de deseo, porque dejó bien claro Tsipras que las reformas con austeridad él no las va a seguir. Sí, yo creo que el problema que tienen ahora Alemania, el Fondo Monetario, la Comunidad Europea, es que les ha salido un grano que puede extenderse a toda Europa. Yo creo que están muy complejos, porque si hacen muchas concesiones, ¿por qué no hacérsela a otros países? Y si no hacen concesiones, lo único que van a lograr es que Grecia se radicalice y posiblemente rompa con la Unión Europea, y también va a ser un ejemplo para los otros pueblos, porque la Unión Europea, tal cual como está concebida, implica medidas de ajuste brutal para salvar a los bancos, para salvar a las grandes empresas. Y bueno, y lo que ha dicho el pueblo griego ahora es basta de todo eso. Por lo tanto, creo que están en una encerrona. No es casual que se haya caído el euro, que las bolsas europeas se hayan desplomado. Tiene que ver con que ha surgido un gobierno completamente distinto a los tradicionales y ligado a los sectores populares, y que es fruto de la lucha del pueblo griego durante estos últimos 5 años, porque ha sido la movilización del pueblo griego la que terminó gestando esta alternativa, y esa movilización va a acompañar muy de cerca lo que se desarrolla el gobierno, el nuevo gobierno de Syriza, y creo que va a seguir dando ejemplos y se le van a empezar a revelar en cadena a varios pueblos. Por eso creo que están en una encerrona y no sé cómo van a salir ellos, pero bueno, allá ellos, ¿no? Lo importante es que la experiencia griega salga bien y que rápidamente el pueblo sienta que con este cambio empieza a haber soluciones a sus problemas y que se postergan todas las discusiones con los banqueros, que es la prioridad de los sectores que hoy critican a Syriza y a lo que pasa en el pueblo griego. Además, yo comentaba hace un ratito, Alejandro, lo que pudimos palpar, y vos también estando aquí en Atenas, la cantidad de personalidades, dirigentes sociales, políticos que vinieron de Europa a darle su apoyo concreto, ¿no? Y como yo decía, con la expectativa, además, de que este fortalecimiento de este nuevo gobierno ayude a ellos en esos países poder impulsar también estas nuevas alternativas y romper con el bipartidismo que tiene España, que tiene Italia y demás, ¿no? Sí, una de las campañas que hacían contra Syriza era de que estaba aislada. Yo creo que primero la presencia de Podemos y la gran presencia internacional de distintas fuerzas de varios países europeos muestra de que en realidad empieza a tener un apoyo importante la experiencia griega. Y yo creo que Grecia va a ayudar desde ya, va a ayudar al bloque de izquierda en España, de Link en Alemania, o sea, a las distintas fuerzas, ¿no es cierto?, que se han constituido en el último tiempo y que están intentando formar alternativa por fuera del bipartidismo. Hay que recordar que Syriza hace 5 años sacaba el 4% de los votos, por lo tanto, en un periodo corto de tiempo se terminó transformando en una alternativa de poder, y eso puede suceder en otros países de Europa, por eso también es un deber acompañar la experiencia de Syriza y apoyarla, porque en la medida que vaya bien, ojo que también en Latinoamérica deja lecciones, lo de allá, porque es una izquierda que ha roto con lo testimonial, que ha puesto por delante las necesidades, que se ha unido, y esto no quiere decir que no mantengan matices y diferencias y que no las discutan, pero priorizan lo que los une. Ojo, tiene experiencias para todos lados, ¿no? La experiencia griega a seguir. Totalmente, totalmente. Y lo que vos decís, hoy también en España se están poniendo las barbas en remojo, porque el PP, el partido de gobierno, y Rajoy dice que espera que Atenas cumpla todos los compromisos, y por otro lado el Partido Socialista Obrero Español, con su dirigente, ¿no?, dice que los socialistas de España no son el PASOK, el PASOK se equivocó y allá ellos, pero dice, acá en España no necesitamos un Syriza porque acá hay alternancia, dice, y hay alternativa, y es el bipartidismo el que va a salvar a España. Bueno, ahora creo que hay elecciones para noviembre en España, veremos qué pasa. Sí, yo creo que están complicados el bipartidismo español, entre otras cosas porque la crisis ha hecho saltar la corruptela y la podredumbre de esos partidos, porque ha hecho saltar cómo vivían en el lujo fruto de negociaciones espurias con los fondos públicos, mientras al pueblo le planteaban la necesidad de ajuste, ajuste y ajuste, ¿no? Eso ha destruido esos partidos, así que creo que van a tener, le ha salido el San Benito, porque creo que allí Podemos se ha transformado en una alternativa, en una España conmocionada por otro fenómeno. Yo hace muy poco tuve la posibilidad, me invitaron como vedor al plebiscito de Barcelona, ¿no?, de la independencia. Es decir, los trabajadores, los sectores populares, los sectores medios, se han rebelado, se empiezan a rebelar en todos lados contra la política que le plantean los partidos tradicionales y la famosa troika, de que la única salida es ajuste y pagar una deuda que fue a salvar a los bancos y que después se la enchufaron al pueblo para que la pague. Entonces, como Europa tiene un nivel de conciencia hecho durante muchos años, rápidamente, ¿no?, esto ha devenido en alternativas políticas. Yo creo que va a seguir dando que hablar en otros países. Italia, yo ayer me encontraba con gente de Italia mientras venía para acá, que me decían que en Italia siguen con atención lo de Syriza. O sea, ha sido una conmoción lo que ha pasado y vamos a tener para sacar conclusiones durante mucho tiempo. Totalmente. Bueno, Alejandro, estamos hablando con Alejandro Bodar, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, y te voy a pedir un favor ahora vos, que me seas un informante, ya que llegaste antes que yo a Buenos Aires. Con esto de Nisman, nos venimos a enterar que el amigo que le prestó el arma, Lago Marcino, parece que terminó siendo un segundo Américo Balbuena, un infiltrado entre la gente y los familiares de Cromañón. Así es, eso es lo que han denunciado los familiares de Cromañón, que se reunía con ellos. La verdad que este hecho está sacando a la luz la podredumbre de un aparato de inteligencia que en líneas generales se ha mantenido desde la época de la AAA. Una verdadera aberración, ¿no?, que tengamos el aparato de inteligencia en manos de gente ligada a lo peor de la historia argentina, y que haya pasado por todos los gobiernos y que ninguno de los gobiernos se haya dedicado a clavar el cuchillo. Por eso uno entiende por qué Julio López nunca se avanzó y ninguna causa, ¿no? Porque en manos de semejante gente, para lo único que se dedicaban era para las matufias y para el espionaje de los sectores populares. Claro, y todavía, bueno, yo tenía desde que surgió este tema y pasó lo de Neyman la teoría de que este caso no se va a saber nunca, pero como decís vos, aunque no se sepa nunca porque son mafias que son amigos y se desamigan de acuerdo a las circunstancias, sí están saliendo a la luz todas estas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? Pero que haya un personaje de estos que se empiece a descubrir que infiltraron a familiares de Cromañón, no estamos hablando ya de a una organización política, social, que están moviendo y jorobando un gobierno. Son familiares de chicos que se murieron por un desastre y por corrupción. Es que para eso sirven los servicios de inteligencia que tenemos nosotros. No sirven para cuidar a los ciudadanos, sino para infiltrarse en las distintas organizaciones de lucha. Y ojo, no es solo la CIDE, sino también la Secretaría de Inteligencia del Ejército. Recordemos el caso Godoy con todos los movimientos sociales allá en Trelew, que fue hace poco, el tema de Proyecto X, la infiltración dentro de los medios alternativos que hubo también. O sea, está claro que los servicios de inteligencia tienen como función recabar datos de las organizaciones sociales. Para en algún momento soñarán con poder utilizarlos, ¿no? Para algún fin, sí, oscuro. Pero bueno, Creo que lo que sí, esta crisis ha permitido que esa podredumbre que estaba oculta empiece a salir a la luz, y siempre es bueno porque la población empieza a tener acceso a información que hasta hace muy poco tiempo era solo información de gente más en el tema, ¿no? Seguro. Bueno, Alejandro, te agradezco la comunicación. Acá vos te fuiste con lluvia y creo que llegaste con 40 grados de sensación térmica. Acá sigue lloviendo y feo día. Pero bueno, es lo que hay en ambos lados del charco. Bueno, aprovecho para, como yo me tuve que ir muy rápido, para transmitirte a vos y le podés transmitir a los compañeros un saludo, y al amigo común que tenemos, que es el compañero Costas, que ha sido parte del nuevo gabinete. Si lo encontrás por ahí, mandale un saludo grande, ¿no? Perfecto, sí, voy a tratar entre mañana y pasado de poder encontrarme nuevamente con él, ahora ya como viceministro de la Seguridad, porque hoy, después de haber asumido como primer ministro Alexis Tsipras, juró el nuevo gabinete, y Costas y Sichos, que es un dirigente de aquí de Syriza, argentino griego, él es nacido en Argentina y venido aquí a Atenas, a Grecia, por la dictadura militar, exiliado con sus padres, ¿no? Hoy es el viceministro de la Seguridad de acá de Grecia. Bueno, Alejandro, le voy a mandar el saludo cuando lo vea, y yo te agradezco a vos esta comunicación y nos volvemos a ver en Buenos Aires. Bueno, un abrazo grande, Luis, y éxito. Adiós, allí. Buenas noches. Gracias. Chau, chau. Bien, escuchábamos a Alejandro Bodar, legislador por la Ciudad de Buenos Aires. Fue uno de los pocos, sabíamos, a mí me comentaron que había algún otro senador de Misiones, creo, por el Frente para la Victoria, pero en el cuartel que montó Syriza para las delegaciones internacionales, yo no los he visto, estaría por otro lado, concreto. Estuvimos, bueno, Alejandro Bodar y supuestamente uno o dos dirigentes, legisladores de Frente para la Victoria, y de medio de comunicación también tenemos que decir que, bueno, estoy yo, de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la Retaguardia, Pedro Brigger, que lo vi hace un ratito, pero después ningún otro medio ha venido a Grecia a cubrir esto. O sea que cuando ustedes lean los diarios, escuchen en televisión a los grandes analistas políticos que tenemos allí en Argentina, sepan que hablan por boca de lo que escriben otros o algunos de nosotros le manifestamos desde acá. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sí quería comentarles, se me va a terminar el tiempo, pero no lo quiero dejar pasar. El sábado, caminando por unas calles de Atenas, me encuentro con un grupo de mujeres que estaba sentada en una esquina, con carpas, con grandes carteles, pasacalles, por supuesto, escrito en griego, y no sabía de qué se trataba, y estaban ahí con un frío y medio lluvioso, en una recova que hay, y me llamó la atención porque uno de los pasacalles estaba en español, decía "hasta la victoria siempre", y tenía la cara del Che Guevara. Entonces me fui acercando y tratando de que alguien pudiera hablar en español, mejor que yo el griego, para que me explicara qué era, porque no entendía. Yo pensé que estaban haciendo campaña electoral y demás. Bueno, tuve la suerte de encontrarme con un griego que vive en Alemania, y le pregunté qué era, y me lo comentó. Son mujeres despedidas, ya llevaban ese sábado 595 días haciendo un acampe porque el gobierno de Samaras, este que se fue ahora con la cola entre las patas del gobierno, las echó. Eran trabajadores de la limpieza en el Ministerio de Economía, 60 trabajadoras que decidieron acampar y pedir por su reincorporación, y ahí están. Syriza las tiene a ellas como ejemplo, la llevaba a Alexis Tsipras a todos lados cuando él tenía algún mitin, algún acto, y por supuesto él tenía con él el compromiso con estas mujeres de que si Syriza asumía el poder, iban a volver a trabajar. Este grupo se llama, y se dio en llamar, la Revolución de los Guantes Rojos, y el símbolo es un guante de mujer que lava, un guante para lavar, de goma, rojo, y así se llaman. Y así nos comentaba este griego que vive en Alemania, pero que había venido a votar el día domingo, por Syriza, por supuesto, y me comentaba esto, está en crudo, pero yo lo quiero tener como testimonio para que escuchen de qué se trataba lo de la Revolución de los Guantes Rojos. Esas damas son damas que trabajaron en el Ministerio de Economía como personal de limpieza y contra todas las leyes, se fueron, sí, y el ministerio se... La despidieron. Y no sé, 195 días luchan para que tienen sus trabajos, vuelvan a tener sus trabajos, y son un símbolo de la lucha de los despedidos de todas las todos los sectores en Grecia, y están muy famosas en todo el mundo casi, y hay una gran huella de solidaridad, no solamente de griegos, pero de muchos, de Alemania de todas formas, y tienen muchas cosas que vender para solidaridad, como ese calendario, t-shirts o ropas o cosas, y están sin pausa alguna aquí, todos los días, noche y día, y son un factor muy importante para las elecciones, porque Syriza los apoya y Andarcía, la izquierda extremista, las apoya también. Cuando Tsipras, el líder de Syriza, habla, esas damas son al lado, mucho, muy al lado de Tsipras. Y es casi seguro que si Syriza gana las elecciones, van a tener sus trabajos, volver a tener sus trabajos. ¿Y vos tenés más o menos la cantidad de mujeres que han quedado despedidas? Sí, 600. Y luchan 600, casi 600 días. 595 días, sí. Hoy están 195 días. ¿Y le llaman la Revolución de los Guantes Rojos? Sí, pero ese símbolo. Está bueno. Y hay muchas fotos y muchas casi cartoons con eso. Es el símbolo de la lucha. Exacto. Bien, y nos quedan pocos minutos de otras voces, otras propuestas. Escuchábamos entonces justamente esto, ¿no? Dicho bien clarito lo que significaron estas mujeres despedidas, y bueno, lo que a partir de ahora se les abre la esperanza de volver a tener un trabajo. Y otra cosa que también tiene como compromiso Syriza es... algo que hace ya 2 años el gobierno de Saramás, el gobierno del PASOK, efectuó, y que no, a nosotros nos toca muy de cerca, porque fue cuando cerró el canal estatal. Y cuando decimos el canal estatal, no decimos cerró un canal. Cerró 6 canales, 4 radios, operaban para toda Europa. 2.500 personas quedaron en la calle, un edificio inmenso, impresionante, quedó vaciado, es una cáscara vacía donde solamente trabajan ahora 300 adictos al gobierno haciendo medio de comunicación solamente para ellos, con una corrupción que ha sido denunciado por muchos lados. Bueno, y lo que ha prometido Alexis Tsipras y Syriza es volver a restablecer ese canal oficial. Y en ese sentido tiene una coincidencia con el partido minoritario que ha hecho alianza con Syriza para poder conformar gobierno, porque ustedes saben que no llegó al 51%, no llegó a la mayoría absoluta Syriza para hacer gobierno solo. Acá es un sistema parlamentario en Grecia, y necesitaba 151 escaños, sacó 149. Y, por supuesto, ni el segundo ni el tercer partido, que es Aurora Dorada, que son fascistas directamente, ni el Partido Comunista, que los vino atacando permanentemente durante mucho tiempo a Syriza, estaban en condiciones, ni iban a llamar a hacer una alianza. Lo hacen con un partido que se llama Grecia Independiente, es un partido nacionalista que fue un desprendimiento de la socialdemocracia del PASOK hace unos años, y donde ha tenido un 6% de votos y 13 legisladores. Con ellos acuerdan fundamentalmente el tema más importante por el cual pueden y han hecho alianza y conformaron gobierno, es porque ambos están contra la troika, están contra los planes de ajuste, están contra este plan de austeridad que venía aplicando el gobierno. Por supuesto, hay otras cosas que ellos no coinciden con Syriza, porque ellos se reivindican nacionalistas de derecha, con, bueno, algunas cuestiones como la religión. Tsipras, no nos olvidemos, si no lo saben, Tsipras es ateo. Ayer, cuando juró en el cargo de primer ministro, generalmente la tradición es que el primer ministro jura ante el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa griega. Bueno, como Tsipras es ateo, no juró ante él, juró ante, bueno, ante la constitución de Grecia. Entonces decía, hay otras cosas que no los no los llevan a estar juntos, pero en lo fundamental, que es la salida en este momento de la crisis, de la austeridad, de la miseria, de la falta de trabajo, hay un acuerdo en apoyar medidas económicas para revertir estos 4, 5, 6 años de destrucción de Grecia. Entonces, bueno, eso es lo que hoy está pasando. Y como comentábamos con Alejandro Bodar, entre los que asumió Costas y Siskos, que nosotros ya lo hemos entrevistado un par de oportunidades, y la última hace pocas semanas en nuestro programa de la red Enredando las Mañanas, que es un argentino que se vino a radicar en la época de la dictadura con sus padres, cuando él era muy joven, y hoy es uno de los dirigentes de Syriza, y a partir de hoy es el viceministro de Seguridad. Bueno, no sé si me queda algo más. Lo que sí, antes de irnos con una canción que se cantaba después del triunfo en esa carpa que abarrotaba de mujeres, de hombres, de chicos, de jóvenes, de viejos, de trabajadores, y ahí entre todos cantaban una canción que ya la van a escuchar y que daba mucha, mucha fuerza. Mañana, el 31, no quiero dejar de olvidarme, está la actividad por Luciano Arruga. Todos los 31 de octubre se hace esta actividad exigiendo la aparición de Luciano Arruga. Luciano Arruga apareció muerto por la policía, por la desidia, por la complicidad de lo que hablábamos del gobierno, de todos los organismos del Estado, por la justicia. Va a salir desde la plaza del barrio 12 de octubre, va al espacio de la memoria, que es donde ahora es el espacio de la memoria, y es el ex destacamento donde Luciano Arruga fue visto por última vez y donde fue torturado. Luego va a Monte Dorrego, donde está ahora el destacamento, de ahí a la comisaría octava, que es el Sheraton durante la dictadura, le decían, y finaliza en Emilio Castro y General Paz, donde fue que atropellaron a Luciano. Ahí se va a hacer una radio abierta con la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo lamentablemente no voy a poder estar, me hubiera gustado, como todos los 31 que estoy siempre allí. Desde aquí, desde Atenas, le doy mi saludo, mi abrazo a las compañeras y los compañeros, a Nati, que además de ser una excelente compañera como operadora, es una de las más firmes también ahí dentro de familiares y amigos de Luciano Arruga. Así que a ella y a todos los compañeros y compañeras, a Mónica, no me puedo acordar ahora el nombre de la hermana de Luciano Arruga, se me fue de la cabeza, pero sabe de quién estoy estoy hablando, Vanessa, gracias, me lo sopla Nati. Yo me despido hasta el próximo martes. Espero poder estar en Barcelona para también hacer la transmisión desde allí y contarles cómo repercutió después de una semana el triunfo de Chiriza en Barcelona. Gracias, Nati, un abrazo fuerte, la verdad que te portaste 10 puntos como operaste, y nos vemos el martes. Chau. Thank you. Le droit du pauvre est un beau feu, c'est assez.